Helados Boston te da la hora. 11:37. FM Globo haciendo más amigos. FM Globo haciendo más amigos. FM Globo haciendo más amigos. FM Globo haciendo más amigos. FM Globo. FM Globo. En el lunes. En el lunes. En el lunes. En el lunes. Vives la música de FM Globo. La noche bohemia de FM Globo tiene una nueva voz. Tiene una nueva voz. Soy tú, pero yo. Hola, soy Eli Peña y este viernes a las 7 quiero que me acompañes en Noche Bohemia. Noche Bohemia. Por FM Globo, boleros, rancheras, risas, anécdotas y esa música que te toca el alma. Porque la vida también se canta, se cuenta y se disfruta mejor de noche. ¡Te espero! Noche Bohemia, los viernes, 7 p.m. con Eli Peña, solo aquí en La Globo. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Hoy la radio suena en tu carro, en tu celular y hasta en tus redes sociales. No solo nos escuchas, también nos puedes ver. Porque hemos evolucionado contigo y seguimos siendo parte de tu día a día. Niños, jóvenes y adultos, familias enteras, todos encontramos nuestra voz en la radio. Este 4 de octubre, escucha un programa especial de 10 a 11 de la mañana para conmemorar juntos el Día de la Radio en El Salvador a través de todas las emisoras de afiliadas a ASDER. La radio sigue viva porque es una frecuencia que nos une. Septiembre trae a Helados Boston chocobananos gratis. ¡Yo quiero uno! Entonces vení a Boston y al comprar una de esas especialidades, Tropical Cake, Mangoneadas, Cookies and Cream y Chocolato Extravaganza, llévate gratis un chocobanano. Celebremos la independencia patria en Helados Boston. Válido todo septiembre. Restricciones aplican. Helados Boston. ¡Damos felicidad! Hola, soy Jenny de Cartagena y te invito a rugir de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en Leonas al Aire. Empodérate solo aquí en La Globo con Leonas al Aire. Es gracias al patrocinio de Óptica Se Ve Más, nueva unidad de audición, más sola Natural Blend. ¿Estás deshidratado por fiebre, calor o deportes? ¡Recupérate con Lemoncelli! En el trabajo, de paseo o en casa, ¡recupérate con Lemoncelli! No contiene preservantes, esterilizado en autoclave. Consulta a tu médico o farmacéutico. Búscanos en tu farmacia preferida. Laboratorio Solaris, calidad mundial. En tu súper siempre eliges bien. Con 118 súper selectos en todo el país, siempre encontrarás el que más te conviene. Neovacina, ay qué medicina. Neovacina, ay qué medicina. Neovacina, quemadas. Neovacina, heridas. Neovacina, desinfecta. Neovacina, cicatriza. Neovacina, ay qué medicina. Neovacina, ay qué medicina. Neovacina, desinfecta y cicatriza en sus dos presentaciones, crema y faz. Neovacina, ay qué medicina. Laboratorio Solaris, calidad mundial. Momentos, momentos que valen la pena vivir. Momentos, momentos que valen la pena vivir. Fundación Dei Verbum te invita a una tarde de alabanza, predicación y oración junto al Ministerio de Alabanza Dei Verbum y la predicación del Padre Martín Ábalos. Este miércoles 24 de septiembre, hora 5 a 8 p.m. en Comité de Proyección Social San Salvador. Ofrenda $5. Tarjetas a la venta en Vivero Santa María, en la entrada del evento o llamando al 2260-1006. Habrá venta de alimentos. Les esperamos. Invita. invita Fundación Dei Verbum. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Estás con Momentos en FM Globo. Sanando mi corazón, te adoraré. estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Los 14 departamentos. Esta es la voz oficial de la radio y la televisión en El Salvador, dándole a usted la bienvenida en este 22 de septiembre, día número 265 del año. Faltan 100 para finalizar el año. ¡Solo 100! ¡Qué exacto este día! Somos Francisco Sigüenza y Claudia Quevedo y le recordamos que la radio es conexión e integración, porque crea un vínculo de cercanía y confianza entre el locutor y el oyente, y esto genera un sentimiento de pertenencia y de comunidad. Llegaron las ofertas del Red Week de Claro. Llévate en tu prepago un Moto E15 a $70. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 25 de septiembre. Claro que sí. Más información en claro.com.sb. Llegaron las ofertas del Red Week de Claro. Llévate en tu prepago un ZTE Blade A75 a $95. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 25 de septiembre. Claro que sí. Más información en claro.com.sb. Llegaron las ofertas del Red Week de Claro. Llévate con tu prepago un Moto E15 a $70. Te esperamos en tiendas Claro hasta el 25 de septiembre. Claro que sí. La radio suena en tu carro, en tu celular y hasta en tus redes sociales. No solo nos escuchas, también nos puedes ver. Porque hemos evolucionado contigo y seguimos siendo parte de tu día a día. Niños, jóvenes y adultos, familias enteras, todos encontramos nuestra voz en la radio. Este 4 de octubre, escucha un programa especial de 10 a 11 de la mañana para conmemorar juntos el Día de la Radio en El Salvador a través de todas las emisoras de afiliadas a ASDER. La radio sigue viva porque es una frecuencia que nos une. Música. Bueno, antes de poner punto final a Cadena Aser, le vamos a dar la respuesta a la pregunta que tuvimos al inicio. Es esta, pon atención. ¿Qué planeta gira de lado y casi acostado sobre su eje? Le vamos a dar opciones. Opción A, Neptuno. Opción B, Urano. Opción C, Saturno. Francisco, ¿cuál es la respuesta? La respuesta correcta es la opción B. El planeta que gira casi acostado sobre su eje es Urano, porque el eje de rotación está inclinado aproximadamente 98 grados con respecto a su plano orbital, lo que hace que parezca que está rotando de lado. Y a diferencia de la Tierra y otros planetas que tienen inclinaciones moderadas, Urano tiene una inclinación axial muy pronunciada, lo que lo hace girar de manera casi horizontal. Con estos datos muy interesantes nos despedimos de usted. Lo esperamos mañana acá en Cadena Aser. FM Globo haciendo más amigos. FM Globo. Cuando llega la molesta diarrea, hay que reponer los electrolitos perdidos con Arrodex Suero Oral. Recuerda, no utilizar productos que tapan o que impiden la expulsión de las toxinas. No use antibióticos sin receta médica. Y en caso de deshidratación, consulte a su médico. Arrodex Suero Oral es de Solaris, calidad mundial. La noche bohemia de FM Globo tiene una nueva voz. Sé tú, pero yo. Hola, soy Eli Peña y este viernes a las 7 quiero que me acompañes en Noche Bohemia. Por FM Globo. Boleros, rancheras, risas, anécdotas y esa música que toca el alma. Porque la vida también se canta, se cuenta y se disfruta mejor de noche. ¡Te espero! Noche Bohemia, los viernes, 7 p.m. con Eli Peña, solo aquí en La Globo. Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Farmacia San Nicolás, 60 años cuidando de ti y tu familia. Somos la farmacia más surtida, con los mejores precios y medicinas que sí curan. ¡Es verdad! En Farmacia San Nicolás siempre encuentro medicinas que sí me curan y a precios increíbles. Con presencia en todo el territorio nacional, Farmacia San Nicolás es tu lugar de confianza para tu salud. Y la comodidad es incomparable. Pido mis medicinas desde la app y las recibo en casa. Farmacia San Nicolás, calidad, confianza y medicinas que sí curan en todo El Salvador. Sana Bucal, aliento fresco en todo momento. Sana también esas molestas infecciones y lesiones. Leer detenidamente las instrucciones que figuran en la viñeta del medicamento. En caso de duda, consulte con su médico o farmacéutico. En tu súper siempre eliges bien. Con 117 súper selectos en todo el país, siempre encontrarás el que más te conviene. FM Globo haciendo más amigos. FM Globo. En el lunes. Vives la música de FM Globo.